Regresamos a La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. Sobre la mesa. ¿Recolectas el agua de lluvia? ¿Y cómo la aprovechas? Si intento recolectarla con cubetas, cuando llueve mucho o así, pongo cubetas en mi patio e intento pues lavar cosas que se puedan lavar con esa agua. Lo recolectamos en casa y es principalmente para lavar baño y patios. En ocasiones y generalmente se utiliza para echarle agua al baño. No la recolecto. Ahí donde vivo no hay para poder recolectar. Pudiera, sí lo haría y lo utilizaría para echarle al excusado. ¿Estarías de acuerdo con la instalación de un sistema de captación de agua lluvia en tu casa? Sí. Dependiendo del costo, pues igual y sí. Sí. Sí. Los sistemas de captación de agua de lluvia pueden proveer agua para el consumo doméstico, uso en la agricultura y ganadería. Además, favorecen la recarga de acuíferos. De esta manera, contribuyen a la adaptación al cambio climático y a enfrentar sus efectos adversos, como las sequías prolongadas que se presentan en vastas zonas de América Latina, como Chile y otros países del planeta. Antes llovía mucho, pero ahora llueve muy poco. Y por eso ahora hay que ver modos de tener agua. Yo diría acumular agüita para tener para los meses que no hay lluvia. Porque antes llovía 15 días, mucho más, ahora ya uno o dos días y nada más. Y ahí nos quedamos sin agua. En México, el ingeniero Miguel Ángel Córdoba, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pone como ejemplo a la comunidad indígena autogobernada en el estado de Michoacán, Cherán. En este lugar, los miembros de la región aportan su maquinaria y trabajo no cualificado, y por su parte, la entidad privada aporta recursos para la compra de materiales, y el instituto da los servicios de diseño de ingeniería. De esta manera, crearon su propio sistema de captación de lluvias comunitario. Por su parte, el asesor del Centro de Gestión y Estudios Estratégicos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, José Roberto de Lima, cuenta sobre el programa Un Millón de Cisternas, que se implementó para enfrentar los problemas derivados de la sequía en el país. Hasta la fecha, se han instalado 600.000 cisternas para la acumulación de agua. En una primera fase, las cisternas estaban destinadas a proporcionar agua para consumo humano, y en una segunda fase, también a la producción agrícola. Uno de los países donde ya hay políticas que regulan e implementan estos sistemas de captación pluvial es Chile. En la región de Coquimbo se realizó la construcción de 7 nuevos grandes embalses o depósitos de agua artificial. Se trata de instrumentos legales que permiten poner en marcha las medidas para enfrentar los problemas de sequía de forma rápida. Para disponer de sistemas de captación de agua de lluvia eficientes, se requiere de un proceso de diseño adecuado, políticas que lo regulen y/o contar con una organización de toda la comunidad, como el caso de Michoacán. Hoy, en Sobre la Mesa, hablaremos sobre la captación de lluvias en Iberoamérica. Continuamos en La Ciencia que Somos y bueno, ya está el tema sobre la mesa. Aprovechamos para saludar a todos nuestros amigos que transmiten o retransmiten La Ciencia que Somos en todo el país, en Colombia, en Argentina, en España. Yo diría, aquel que no tenga problemas de agua, que arroje la primera piedra. Y por eso, bueno, queremos tocar este tema desde el punto de vista iberoamericano y presentamos a nuestros invitados. Así es, está aquí con nosotros la doctora Rocío García Martínez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Muchas gracias, doctora. Gracias por su invitación, les agradezco. También aquí presencial tenemos al maestro Eric Oliver Cervantes Gutiérrez, consultor en la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día a todos. Y vía remota tenemos conectados a tres invitados que están allá en Chile. El primero es Leonardo Fernández Mora, quien es cofundador del proyecto Cosecha de Agua en Chile. Hola, Leonardo. Hola, mucho gusto. Muchas gracias. También está allí contigo, los voy a presentar, Janice Gómez, quien es la fundadora de dicho proyecto Cosecha de Agua en Chile. Hola, Janice. Hola, hola, buen día. Buen día. Y también está allí con ellos Enrique Fernández Mora, quien es parte de este proyecto también, Cosecha de Agua en Chile. Hola, buenos días. Gracias a todos por estar con nosotros. Bienvenidos a todos. Bueno, ¿cómo es que surgen los primeros proyectos para identificar que el agua de lluvia puede utilizarse de forma organizada, de forma positiva? Hablemos del caso de Chile, hablemos del caso de México, hablemos de casos exitosos, digamos, a nivel iberoamericano. Voy a hablar en particular de la UNAM, ¿sí? Uh-huh. Como parte de su estrategia de la Universidad Sustentable y apoyados con el Programa de Universitario del Medio Ambiente, se inició esta iniciativa con un grupo de investigadores con los cuales consideraron que debido al estrés hídrico que estamos viviendo de manera global, se tuviera el interés de tener la captura del agua de lluvia llamada cosecha de lluvia y posteriormente le pusieron el jugo de nubes, ¿no? Entonces, esta idea es precisamente que es un recurso no renovable, que es un recurso que está teniendo problemas actualmente a nivel global y entonces requiere de una atención importantísima para poder tener un recurso natural que ahí está y debemos tomarlo. Esto en el caso de la UNAM tiene pocos años, digamos, este proyecto. Sí, tiene aproximadamente unos 5 o 6 años cuando se inició este programa y ha sido muy exitoso, sigue el programa, hay gente que igual lo reconoce a nivel mundial y que ha tenido un interés muy particular en diferentes zonas y ciudades de nuestro país. Ahora, eso con respecto a la universidad, que supongo que esa agua que se recolecta se usa para el mismo sistema aquí en la UNAM. Sí. De hecho, el programa del medio ambiente, ¿quién es el que coordina esta actividad? Gracias a los esfuerzos e iniciativas que realizan instituciones y comunidad en este campo, pues se tiene al menos 2 bebederos instalados. Uno es en el edificio del Programa Universitario del Medio Ambiente y otro en el corredor donde está justo la Facultad de Ciencias y el Metro Universidad. Y ahí es muy frecuente ver incluso una fila de chicos en el capturando y tomando agua de lluvia, pero ya una lluvia tratada con unas características muy específicas que puede ser para agua potable. Pues, ¿no? Han llegado al punto de que es agua que se puede beber. Se puede beber sin ningún riesgo y bajo todos los controles de calidad que, como bien dije, un grupo de investigadores está trabajando enormemente con este proyecto. Hablemos del caso de Chile, por favor, amigos Leonardo, Yanis, Enrique, cuéntenos, por favor, cómo surge allá este programa de cosecha de agua. Mira, bueno, Cosecha de Agua es un proyecto familiar que nace al alero de otra empresa que se llama Agua Dulce. Nosotros participamos en la situación que nos destile la. Se está cortando un poco, Leonardo. Necesitamos que se peguen un poquito más al router. Al teléfono. Sí. A ver. Venga. ¿Se escucha? Sí, sí. Venga. Cosecha de agua lluvia nace al alero de otra empresa que se llama Agua Dulce. ¿Ya? Sí. Nosotros participamos de una licitación pública que el gobierno de Chile hizo para instalar cosechas de agua en la ruralidad, en la región del Biobío. Esto es en el sur de Chile. Hay mucha gente acá que no tiene agua potable, que hoy día está con un estrés hídrico súper importante. Entonces, nosotros empezamos a investigar sobre la cosecha de agua, que es una técnica muy antigua, ¿cierto? Pero que Chile no se ha desarrollado todavía y que no tiene ninguna regulación. Nosotros hemos instalado ya 540 cosechas, las que funcionan muy bien y que surten de agua a la gente beneficia. ¿A cuánta gente más o menos surten de agua? Instalamos 540 cosechas. Sí. ¿En qué año? ¿A partir de qué año fue la licitación? Del 2016. Ok. Sin embargo, en distintas regiones han habido otras iniciativas. Se han instalado miles de cosechas. Pero lo que nosotros visualizamos como problema es que esto, como no tiene ninguna regulación, cada región puede diseñar su propio sistema. Entonces todavía la calidad del agua no es muy asegurada. Ese es un tema que a mí me interesa mucho tocar, que es el tema del cuidado, el tratamiento que se le tiene que dar a dicha agua. Pero antes de llegar a esos puntos, quisiera preguntarle a Eric, ¿cuál es la situación de captación que ustedes han implementado? Mencionaban en un volcán. Ah, bueno, sí, ese fue un proyecto que se realizó cuando estuve en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En el IMTA. En el IMTA, así es. Y ahí lo que se hizo fue 2 hectáreas que en la cima de un volcán se impermeabilizaron para poder realizar un sistema de almacenamiento de captación de agua lluvia para un volumen de 20,000 litros más o menos. Entonces con este de ahí se baja hacia la comunidad a través de una línea de conducción y lo que se planta ahí es una planta purificadora con un sistema de tratamiento de acuerdo a la calidad del agua que teníamos de la precipitación. Se hace la adecuación y el cual sirve para hacer llenar garrafones y este suministra a la comunidad. De acuerdo. Realmente eso era. Muy interesante. Ahora sí, mi pregunta sobre el tratamiento de agua. Tú, Eric, nos mencionabas el tema de la planta de tratamiento. Doctora Rocío, en el caso de la UNAM, usted dice que la implementación del tratamiento de agua hacía que incluso sea posible beberla. ¿Cómo se hace estos tratamientos? Supongo que es muy distinto captar agua en el campo abierto, donde los niveles de contaminación son muy distintos a los de una ciudad como la Ciudad de México, que está altamente contaminada. Tiene entonces que... el mismo Leonardo nos mencionaba que los tratamientos allá, el que no haya una certificación, hace que cada proyecto sea distinto. Entonces, ¿cómo se hacen estos tratamientos? ¿Qué implica tratar el agua de lluvia? Bueno, la UNAM cuenta con el proyecto de Jugo Nudues, que desde hace 5 años cosecha agua con fines de demostrativos y de investigación y abastece 2 bebederos, uno al interior del edificio del Programa Universitario de la Coordinación de la Investigación Científica y el otro donde se consume cerca de más de 4,000 litros por semana en el camino entre la Facultad de Ciencias y en el Metro CU. Este sistema se recoge el agua que cae en la azotea y lo dirige por gravedad hacia un separador de primeras aguas, el cual elimina los primeros 400 litros de cada aguacero y esta garantiza el lavado de la zona de cosecha y el óptimo funcionamiento del sistema. En este domo de cristal el agua de lluvia cae sobre el techo de cristal del edificio. Posteriormente se elimina la primera parte, que es el agua de lluvia cero, como nosotros le llamamos, y luego el tlaloque, que desecha los primeros 400 litros de cada lluvia para reducir los contaminantes probables. Posteriormente pasa a una cisterna que almacena 30,000 litros de agua aproximadamente, pero tiene esta que pasar después a un sistema de filtrado para eliminar y asegurar la calidad. Primero sería la parte de sólidos solubles, de sólidos disueltos, color, olor, algunas partículas, y después se hace aunado. Con todo esto tenemos que debe de cumplir la norma 127 y pasa una serie de filtros, a un sistema de filtros de acarreo que consiste en 3 filtros de partículas de 90 micras, carbón activado y KDF, así como uno de bloque de 10 micras, además de un inyector de ozono para eliminación de microorganismos, lo cual con todo esto y de acuerdo a la NOM, se garantiza que efectivamente esta agua tiene la capacidad de poderse ser tratada como un agua potable, totalmente. Entonces, pura. Cae a la azotea o cae a este domo de cristal, baja por las tuberías, se desecha la primera parte. Así es. Entra a este filtro, a este primer filtro que le llaman tlaloque, donde se separan las partes más grandes, ¿no? Las hojas, los sólidos de suelto, las hojas. Y después pasa a otro filtro, pasa a la cisterna y a otros filtros. En el caso de Chile, ¿cuál es el sistema que ustedes utilizan? Leonardo, Yanis y Enrique, ¿cuál es el sistema después de que, digamos, cae a una azotea y baja por la tubería? ¿Qué pasa? Bueno, el sistema que nosotros hemos implementado tiene un filtro de hojas. Inmediatamente cuando cae el agua desde la bajada de agua, ¿cierto? El agua luego pasa por un descartador de primeras aguas, que es similar al tlaloque que tienen ustedes allá. Sí. Y luego pasa por un clorador. Ajá. Por un clorador de contacto, que utiliza hipoclorito de calcio al 65%. ¿Ya? Bien. Luego entra al estanque y ahí se produce la desinfección, ¿cierto? El estanque que nosotros recomendamos, ¿cierto? Tiene que ser de material, tiene que ser construido con un material virgen y con tratamiento de alguicida. Ya, además tiene que tener una ventilación, un rebalse y un freno para el agua, para que el agua baje la velocidad cuando entra al estanque y así no remueva los sedimentos que se van acumulando. Exacto, y también tiene que haber, me imagino, un desagüe en esa cisterna, porque cuando se llena no ocasione un conflicto mayor, ¿no? Bueno, correcto. También tiene un sifón de rebalse. Ajá, exacto. Ahora, hay personas que nos están escribiendo, como Mario Mora, o como también el Movimiento Diversidad, Cultura, Género y Alimentación, que nos preguntan, a ver, ¿por qué, cómo hacer esto de forma casera? Y cómo, si yo estoy interesado y oigo que hay que meter un filtro tlaloque, hiperclorito, ¿cómo traduzco esto para hacerlo realmente en mi casa y sumarme a un movimiento, podríamos decirlo, que tiene que ver con este aprovechamiento? Por favor, Eric. Bueno, ahí realmente los sistemas de manera general de captación de agua de lluvia deben encontrar unos elementos básicos, que realmente es tu área de captación, que puede ser tu azotea de tu vivienda, alguna techumbre en zonas rurales, que puedas utilizar. De ahí debes de conducirla y tener lo que le llaman de diferentes nombres, que sería el primer separador, traloque, etcétera, que realmente lo que te hace es te separa tus hojas o lo que esté sucio por el periodo de sequía que acabas de terminar y empiezas tu temporada de cosecha. Entonces es lo que te hace ese famoso primer separador. De ahí, como comentan, a un almacenamiento, puede ser tu cisterna de la casa, puede ser la conexión ahí, y ahí ya más bien depende mucho de cuál va a ser el destino de tu agua. Uh-huh. Si tu agua es para hacer limpieza de autos, de la misma vivienda, pues le puedes continuar así. Uh-huh. Si la quieres para uso de la vivienda, entonces sí hay que meterle algún sistema de tratamiento. Puede ser cloro, que es lo más común que uh-huh. encontramos, o ya hay algunos sistemas más sofisticados, ahí ya dependerá. Si la quieres para beber, entonces ahí sí ya habría que hacer un muestreo de calidad para uh-huh. determinar qué calidad tienes en ese almacenamiento y que cumpla una normativa que existe. Entonces, ya en función de ese parámetro inicial que tú tienes de calidad del agua al que quieres llegar, determinas ya un sistema de tratamiento. Ahí pueden variar muchos, pueden ser desde filtros de diferentes tamaños, la apertura del filtro, y también se le puede incluir también a carbón activado, que lo que hace ahí quita un poco el sabor que a veces tiene el agua, el color, cosas así. Entonces, ahí dependerá mucho de tu calidad que tienes. Eso es realmente un sistema de captación general. De ahí ya existen muchas variantes que lo complementan con más o menos elementos. En la Conagua realmente lo que estamos haciendo actualmente es hacer este tipo de sistemas para abastecer a comunidades de bajos recursos, que es muy complejo llevar sistemas de abastecimiento convencionales, que es lo de perforar un pozo, con luz bombear y distribuir. Entonces realmente lo que hacemos es sistemas individuales en cada vivienda con la finalidad de que realmente se cumpla para beber. Entonces instalamos un tren, digamos así, un tren de tratamiento que lleva de 5 micras de filtro, carbón activado, para que se cumpla y puedan beber. Entonces, realmente general es eso. Ahora, me voy a saltar la participación de la doctora Rocío y quisiera irme con Leonardo para preguntarle. Ustedes todos nos han contextualizado con sus proyectos y los beneficios que podemos recibir de todo esto. Pero en el caso de ustedes, Leonardo, me llama mucho la atención, por ejemplo, la participación que teníamos en una de las cápsulas al inicio, que hablaba una persona de allá de Chile, que decía que está lloviendo menos, cada vez menos. Y me hace pensar, por ejemplo, ustedes que tienen al desierto de Atacama también allí en su territorio, y es verdad que los patrones de lluvia han cambiado. Mi pregunta es la siguiente: estamos invirtiendo en proyectos que tienen que ver con captación de agua de lluvia, con el supuesto, con el antecedente de que las lluvias van a empezar a modificarse, no solamente en intensidad y en duración, sino también en localidades. Cada vez la desertificación se está haciendo mayor en todo el planeta. ¿Por qué invertir en proyectos de captación de lluvia cuando dentro de 10, 20 años los patrones de lluvia van a ser distintos? Bueno, si bien es cierto, los patrones de lluvia se están modificando, y hoy día Chile atraviesa una de las sequías más grandes de la que se tiene registro. Sí. Sin embargo, sigue lloviendo. Y la gente no, y la gente por decisiones políticas no tiene agua. Y esto ocurre muy cerca de la ciudad. Si bien es cierto, este problema no es muy visible en la ciudad, a pocos kilómetros de la ciudad ya hay gente que está sufriendo sequía. Entonces necesitamos darle una solución pronta. ¿Por qué? Porque Chile está gastando millones y millones de pesos, para ser exacto, 150 mil millones de pesos gastados en camiones. ¿Ya? Y esto no soluciona para nada el problema. Entonces, la cosecha de agua lluvia, de alguna manera, devuelve el agua a las personas y le da una gobernanza del agua, le da autonomía. ¿Ya? Y eso es algo real y es instantáneo. Claro. Se instala la cosecha, llueve y la gente tiene el agua. Claro. Y ya no depende del camión. No depende de que el camión esté bueno para que el camión pueda llegar. Sí. ¿Te fijas? Sí, sí. Entonces, si bien es cierto, como tú dices, los patrones de lluvia se están modificando, pero sigue lloviendo. Y se puede cosechar agua. Ok. Al público que nos acaba de sintonizar, estamos hablando sobre la mesa, sobre el tema de cosecha o captación de agua de lluvia. Está con nosotros la doctora Rocío García Martínez, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. También aquí está Eric Cervantes Gutiérrez, consultor de la Comisión Nacional del Agua. El Centro de Ciencias de la Atmósfera es de la UNAM. Eric está aquí por parte de Conagua, consultor de Conagua. Y también vía remota hasta Chile está Leonardo Fernández, cofundador del proyecto Cosecha de Agua allá en Chile. El tema que toca Sofía y el tema que retomó Leonardo creo que es muy fuerte porque tiene que ver con el agua como un derecho humano, entonces. Tiene que ver con el agua como un derecho básico. Y sobre todo cuando vamos a un punto como el que ha logrado la UNAM, digo, no por otra cosa, sino de que el agua, la cosecha de agua de lluvia puede llegar incluso a ser potable, estaríamos hablando de fuertes intereses que hay, sobre todo en países como México, donde la venta de agua embotellada es brutal. Y cuando lo confrontamos con algunas realidades europeas, donde uno puede abrir realmente el grifo y sale agua para beber. Entonces, ¿hasta dónde esto puede ser un contrarrestar estos grandes intereses y estos grandes consorcios? Y ojalá nos estén escuchando los de la EPURA, los de Bonafón, los de CIEL y todos estos. A ver, por favor, Rocío. Bueno, básicamente aquí lo importante es, primero, que es un, bien lo decías tú, que es un recurso pues vital, ¿no? Y una cuestión de salud pública además, ¿no? Y de interés importante. Yo creo que aquí tener un recurso que es natural, que ahí está, debemos tomarlo. Y que efectivamente hacer estos tratamientos que de alguna manera se están innovando en la universidad bajo el resguardo de este grupo de investigadores muy connotados dentro de la universidad y dentro del programa de sustentabilidad, pues es importante establecerlo a nivel nacional e incluso internacional, de presumirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto permite que algo que es natural, que desde el momento que lo tenemos arriba, pues podemos hacer uso de él, y además permite que los jóvenes tengan esa conciencia social también de cuidar el recurso, ¿no? Y de hacer un uso propio. Y bueno, en cuanto a la captura, muchos chicos de ellos tienen pruebas sus botellas, llevan y la toman ahí sin necesidad de ir y comprar una botella, que finalmente el plástico resulta ser un problema muy grave, ¿no? Claro. Entonces, creo que un problema aquí importantísimo que tuvimos fue la idea que alguien tuvo, que se hizo millonario, fue de embotellar el agua, ¿no? Eso es un problema fuertísimo, haber embotellado el agua. Sin embargo, la cuestión de los problemas que se tienen de muchísima agua que se va por los mantos hídricos que llegan ahí y que después el agua potable se desperdicia en su camino, se tira, se derrama. Entonces es importantísimo tener esta iniciativa como un punto de partida para poder lograr y hacer iniciativa pública y además hacer un patrón de conciencia social, ¿no? Y estamos hablando de una cuestión natural que podría ser connotada con bajo costo, pero además un recurso limpio, puro y finalmente que es un agua de excelente calidad que continuamente se está monitoreando. Y lo importante aquí, lo mencionaba Eri, el monitoreo es fundamental, ¿no? Claro. Fundamental. Aquí la cuando dice bajo costo, ¿de cuánto estamos hablando? ¿En pesos mexicanos? Pues yo creo que no tengo una cifra tal, no me atrevería a dar una. ¿Cuánto podría costar un sistema, Eric? Probablemente Eric tenga esa duda, pero sí me gustaría antes que de decir la parte del monitoreo que lleva la UNAM, acompañado del servicio médico, de la Dirección General del Servicio Médico, que día a día está monitoreando muy, muy de cerca esta calidad del agua para su uso humano. Muy bien. Sí, el costo realmente por como la captación de agua de lluvia, la calidad del agua es muy buena, la purificación estamos hablando de centavos lo que te cuesta el litro. ¿Pero el sistema? El sistema tal depende mucho ya de los componentes que vayas a poner. Uh-huh. Nosotros en la Conagua lo que traemos, digamos que idealizado, andamos en un presupuesto entre 50,000 pesos más o menos. ¿Por casa? Por vivienda. Que ¿Esto implica? Sería área de captación, conducción, un almacenamiento, y ese va a depender mucho de la precipitación que tú tengas en el lugar, podría ser más grande o más pequeño, un sistema de bombeo, una bomba manual, y un sistema de purificación. Okay. Eso estaríamos hablando si no hubiera nada, digamos. Si no sería como una fuente de abastecimiento para esas personas, que tendría una capacidad más o menos de abastecer o de dotar a 5 personas con una dotación de 50 litros habitante día. Ahora, eso pensando que es una casa en la que llueve constantemente a lo largo del año y que puede abastecer sus necesidades propias con esa lluvia que es constante. Una zona. Sí. Bueno, existen ciertas metodologías para realizar un cálculo. Ahí lo que tú calculas es el temporal de lluvia, cuánto es lo que llueve, dependerá de tu precipitación, y la repartes durante la temporada de sequías. Entonces realmente un ciclo de alimentación de agua de lluvia comienza a partir de que terminan tus lluvias, que ahí ya no hay una alimentación hacia tu sistema, y ya solamente toman el agua del almacenamiento, y este vuelve a recargar cuando vuelve a iniciar tu temporada de lluvias. Porque justo esa era una pregunta que te quería hacer, Eric, que tenía que ver con conociendo la geografía de México, hay zonas del país donde llueve mucho constantemente, o que llueve mucho por una buena cantidad de meses, y hay zonas del país donde llueve 3 días al año, ¿no? Entonces, supongo que esta recolección también debe contemplar que habrá zonas del país que tendrán que compartir agua con otras partes del país donde no es así. Sí, así es. Hay zonas del país que, por ejemplo, la zona sur del país es muy factible para hacer este tipo de sistemas. La zona norte, que carece un poco, no es tan factible, pero sin embargo hay... puedes poner un sistema donde sea un complemento a tu sistema de abastecimiento que tienes convencional. En el caso de Chile, Leonardo, ¿cuál sería más o menos el costo? Acá esto que nos mencionaba Eric representa unos $2,500 más o menos. Ustedes más o menos hablando en dólares, ¿cuánto cuesta su sistema para implementarlo? El sistema que nosotros proponemos cuesta alrededor de $2,000. Instalado. Okay. Que el ítem más importante es el ítem de el estanque es uno de los ítems más caros. Sí. Entonces va a depender de este ítem el costo del sistema. Muy bien. Ahora, ¿cuál es, para ir cerrando también nuestra conversación, cuál es el futuro que ustedes ven para este tipo de iniciativas, Leonardo? ¿Qué beneficios le han encontrado a su implementación y cuánto puede multiplicarse esto en América Latina, en países que tienen este mismo problema? ¿Cuál es el futuro que ves? Mira, nosotros vemos en el tema hídrico vemos un futuro muy complejo. Chile en este minuto está pasando por una sequía importantísima, y todas las miradas se vuelcan a sacar agua de la reserva subterránea. Nosotros creemos que por ahí no va la solución real. Creemos que tiene que haber otro sistema que complemente lo que ya se está haciendo y lo que se viene haciendo por muchos años. Y creemos que ahí está la oportunidad del sistema de cosecha de agua de poder complementar esto, sobre todo en la ruralidad. Pero sí necesitamos, digamos, promover estos sistemas porque todavía son muy desconocidos. Claro. Si bien es cierto, hay iniciativas, todavía, como te contaba yo, no existe una normativa y no existe voluntad política. ¿Ya? Creemos que estos sistemas que ya son probados y que en México funcionan, en Brasil funcionan, en el Caribe funcionan, tiene que ser incorporado en las políticas y tiene que ser incorporado también que se puedan implementar en las escuelas, en los establecimientos públicos, que generalmente son de gran envergadura y que pueden acumular mucha agua y que sirven para emergencias. Hace poco en Chile tuvimos una emergencia muy importante en la ciudad de Osorno, en el sur de Chile, en un lugar donde llueve mucho. Tuvimos una emergencia hídrica porque se contaminaron las aguas de la empresa sanitaria, se contaminaron con petróleo. Entonces la gente estuvo más de una semana sin agua, sin abastecimiento, la ciudad completa. ¿Y qué hicieron? Solamente llevaban camiones con agua, pero no estaban preparados para este tipo de emergencia. Entonces nosotros creemos que la cosecha de agua lluvia tiene mucho que decir. Claro. Tiene mucho que decir y mucho que aportar, porque todavía aquí no hay muchas cosechas instaladas. Entonces creemos que hay mucho por crecer y hay mucho por aportar. Claro. Muchas gracias Leonardo, Leonardo Fernández Mora, cofundador del proyecto Cosecha de Agua en Chile. Perdón, y nos escribió Marco Antonio Fernández, dice, en los dos primeros proyectos que me tocó diseñar y construir, les ingeniero, conté con el apoyo de los propietarios para diseñar sistemas de captación y aprovechamiento de lluvia. El proyecto de industria de transformación ha sido tan exitoso que en 30 años solo una vez se ha comprado una pipa de agua. Se usa en sistemas de enfriamiento, lavado y servicios sanitarios. En el caso del lavado de autos, prácticamente en la época de lluvias no se compraba ni una gota de agua. Los proyectos recuperaron la inversión rápidamente. Ahora ya para terminar con nuestras participaciones, Eric, ahora que mencionaba Leonardo la participación gubernamental, tú como parte de, bueno, como consultor de la Comisión Nacional del Agua, supongo que ustedes tienen previsiones de lo que será el futuro, y él hablaba de una ciudad en Chile, pero yo me pongo a pensar en la Ciudad de México, que está pronosticada como una de las ciudades que se va a quedar sin agua, como le sucedió a Sudáfrica el año pasado. Nos vamos a quedar sin agua por un buen periodo de tiempo. ¿Cuál es el pronóstico que ustedes hacen desde la parte gubernamental con el abasto de agua y cómo la captación de agua de lluvia puede ser un beneficio? Realmente en la Conagua ahorita donde tienen mucho impulso, o lo que quiere hacer la Conagua es impulsarla de forma muy fuerte, es para las zonas rurales. Okay. Realmente ahorita están muy enfocados a implementar este sistema de captación de agua de lluvias en esas localidades que muy aisladas, que de un alto grado de marginación y que no cuentan con un servicio. De acuerdo. Entonces, ahí es primeramente ahorita se están enfocados. Más hacia las zonas rurales, hacia las zonas urbanas, perdón, yo creo que ahí sí efectivamente va a empezar a existir un problema grave en lo que es en la cuestión de abastecimiento, pero ya se están haciendo algunas prevenciones o modelos piloto para captación de agua de lluvia en zonas urbanas. Ahí sí, lo que sí es que, bueno, la calidad de agua es un poco menor, digámoslo, o más compleja que en las zonas rurales, como les comentaba al inicio. Okay. Entonces, realmente sí. Y para el caso de la Ciudad Universitaria y de la UNAM, doctora Rocío, ¿qué se previene para estos sistemas de captación de agua de lluvia? Bueno, una de las ideas que tiene el grupo que lleva a cabo este proyecto, pues es ir instalando dentro de Ciudad Universitaria una gran cantidad de bebederos para continuar como una institución de ejemplo, ¿no? De la cuestión de los recursos y del cuidado de los recursos en la parte de sustentabilidad, poner más bebederos, que sea posible que todos los chicos que estén alrededor de la universidad hagan uso y tomen conciencia de la captura de agua de lluvia, tomándola con toda la confianza que tiene. Y efectivamente también se tiene, además de los bebederos que se pretenden instalar alrededor de la institución, bueno, también se ha hecho consultas en otras delegaciones como en Tlalpan, que también la parte de gente de Isla Urbana tiene un proyecto en la delegación Tlalpan donde está llevando a cabo esta técnica de la captura de agua de lluvia a través de jugo de nubes. Así que la UNAM está impulsando fuertemente toda esta capacidad que tiene científica para poder realizar proyectos de esta índole que tengan un impacto social en el país. Si ustedes me permitieran, me gustaría decirles que no olvidemos la parte de la niebla, ¿no? La niebla también es agua, entonces hay que tomarla también en aquellas altas montañas donde sí, también Puebla, se tiene Veracruz. Exactamente como en nuestro país, la Sierra Madre Oriental, que tiene gran cantidad de neblina y que también es un punto importante parte aguas en la investigación que estamos realizando, la captura de niebla también como un uso como agua, ¿no? Que está totalmente claro que sí. Con las condiciones óptimas de monitoreo, puede usarse para también el consumo humano. ¿Alguna página o redes sociales que nos puedas dar, por favor, Rocío? Pues mire, ustedes pueden entrar a la página de Jugo de Nubes, que es www.jugodenubes.unam.mx, y ahí pueden contactar, ver lo que se está realizando y cómo es que se está llevando todo este tipo de trabajo. Bueno, Jugo de Nubes. Así. Leonardo, ¿alguna red social, alguna página? Sí, bueno, tenemos una página que es cosechaaguayuvia.cl y ahí tenemos una biblioteca virtual dedicada a las cosechas del agua que invitamos a todos a visitar cosecha, y a descargar el material que les interese. Cosechaaguayuvia.cl de Chile. Correcto. Cosechaaguayuvia.cl. Muy bien. Eric, ¿alguna...? ¿Alguna página? La Conagua, y si quisieran conocer más información, existe el programa ProCaptar, que se implementó desde el 2015, y pues bueno, solamente así pone ProCaptar y sale información. Muy bien. Genial. Les quiero decir rápidamente al público que nos está escuchando antes de despedir a los invitados, en el Museo Universo, Museo de Ciencias, tenemos una sala dedicada al agua, y una sala que habla mucho del consumo que realizamos para cualquier cosa, para un kilo de carne, para una chamarra, y se habla también de los sistemas de captación de agua de lluvia. Entonces, estamos viendo algunos pases que vamos a poder dar, pero vamos a pedir al público que se comunique con nosotros, que quiera venir a visitar explícitamente una visita guiada. Vamos a organizar para el público de La Ciencia que Somos, aquí en el Museo Universum. Les voy a decir rápidamente los teléfonos, pero no se los digan a nadie. 5622-7324, 5622-7324 y el 5543-6390-95 es el WhatsApp, 5543-6390-95, o en Facebook La Ciencia que Somos. Díganos quiénes quieren venir, a los primeros, así como cuando son ofertas de televisión, a los primeros 15 que nos llamen, les vamos a organizar una visita guiada a la sala de agua. Y ya estás tan entusiasmado que tú vas a ser el guía, ¿verdad? No, porque yo no conozco bien todas las especificaciones, pero pedimos al guía de la sala que nos hagan esta visita. Muy bien. Le agradecemos mucho a todos los que estuvieron el día de hoy con nosotros. Rápidamente los despido. A la doctora Rocío García Martínez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. A Leonardo Fernández Mora, que está hasta Chile, cofundador del proyecto Cosecha de Agua, muchas gracias. Y también gracias a tu esposa y a tu hermano, Yanis y Enrique. Bueno, muchas gracias. Le envío un abrazo fraterno a todos los amigos. Hemos estado muy gustosos de comunicarnos con ustedes. Y le invitamos a toda la gente a levantar la cabeza, mirar hacia arriba, que la solución al problema hídrico cae del cielo. Muchas gracias. Exactamente, muchas gracias. Y a Eric Oliver Cervantes Gutiérrez, consultor de la Comisión Nacional del Agua, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Vamos a escuchar más música. Seguimos escuchando a Ilse Hendrix con Son High.